Bueno, sesión 3, laboratorio de perreo crítico. Y... Ah, ¿y yo voy a empezar? Ah, tú vas a empezar. Chido. ¿Tienes bronca? ¿Lo puedes poner en tu pantalón y nada más ponerte esto así? Es que si no, no se entiende bien la voz. Ajá. ¿Sí? ¿Está chido? ¿Dónde me lo pongo? Sí. ¿Aquí? Sí. Chido. Ajá. Yo creo que... Tú vas a empezar. La cuestión de todo esto de empezar a conocer los ritmos de los tambores es porque creemos pues que el reggaetón y el perreo se originan en el Caribe. Es una zona del mundo pues que no se podría entender sin la cultura del tambor y los bailes de tambor, ¿no? Y donde estas cosas existen. Y bueno, no sé, ¿ustedes han ido al Caribe alguna vez? Nunca. ¿Tú has ido? Sí. ¿A qué parte has ido? A Puerto Rico. ¿A Puerto Rico? Ajá, entonces tú ya también conoces un poco, luego nos podrás compartir tu experiencia. Ajá. ¿Y tú? Pues el de Centroamérica, hondureño. ¿Tú conoces ahí la parte donde están los garífunas? Sí, donde hay la capota y de las honduras. Sí, como el Caribe centroamericano. Ajá. ¿Qué vamos a ver? Entonces, sí, pues pues lo básico es empezar a ubicarnos en la cultura del Caribe, lo que es el Caribe, y pensar que, por ejemplo, si uno va caminando por un barrio de Cuba, es muy fácil que se encuentre un tambor. Ajá, y o en Colombia, en la costa del Atlántico, que luego Ana les puede platicar más porque ella conoce bien por allá, pues no, o sea, no se puede entender la cultura musical sin los tambores, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, en La Habana, pues la misma banda que en la noche se va al bonchi donde están perreando, a lo mejor al otro día se va a tocar un tambor ceremonial, ¿no? O al otro día se va a la rumba. Y entonces, pues eso hace también que el baile y la música tengan ciertas características, ¿no? Luego, por otra parte, lo que hay, bueno, no solo yo, ¿no? Sino varios antropólogos, musicólogos, pues han descubierto que hay toda una rama de música latinoamericana que tiene patrones similares a patrones que vienen de África, que se les llaman los ritmos bantús. Son ritmos ternarios combinados con binarios, que al ratito los vamos a ver en la práctica, y con muchos contratiempos. Entonces esos ritmos que están en los tambores, luego los pasas a un tecladito y una batería y ya empieza a sonar como un reggaetón, ¿no? Pero los ritmos originalmente venían de los tambores, y el mito original es que llegaron desde África, del Congo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de... Bueno, luego el Caribe, como es gigantesco, pensamos en la primera sesión enfocarnos un poco en Colombia y ver algunos ritmos de tambor de Colombia. Y, bueno, a ver, entonces... Ajá. Bueno, ¿va? Pues la cuestión es que es de la zona del Caribe. ¿Cuándo empezó, por ejemplo, la música del Caribe? ¿No? Porque igual hay antropólogos, filósofos que saben mucho, pero a lo mejor alguien no sabe o no han leído tanto. Por ejemplo, muchos libros coinciden en que la música del Caribe empieza con la conquista, ¿no? Cuando llegan los españoles y se juntan con los africanos esclavos y los indígenas caribeños, ¿no? Y desde ese entonces... Y la cosa de que siempre ha habido una gran comunicación, ¿no? Que en la época de la colonia era por barco, porque todo eso era parte de España, del Imperio Español, y partes del Imperio Inglés, disputas y todo. Pero luego ya en el siglo XX, por ejemplo, era el radio. Entonces las ondas radiales se oían en todos lados, ¿no? El Radio Habana Cuba llegaba hasta México, se escuchaba en toda la costa del Caribe. Y en Cuba la gente escuchaba las transmisiones de Jamaica, de Miami, de México. Entonces, no sé, por ejemplo, no sé, en Belice, aunque lo más tradicional es la punta y lo garífuna, pero en la ciudad de Belice se oía el dance hall todo el tiempo, ¿no? Y las estaciones de radio de Jamaica. Entonces, lo que quiero que veamos, ¿no? Cómo está súper conectado culturalmente todo. Y aunque cada isla tiene su ritmo, su música, su tradición, pues también sí se conocen un poco las tradiciones de todas las islas en todos lados, ¿no? Antes por el radio y ahora por el internet, pues mucho más. No sé, bueno, es como de un poco del contexto del Caribe para luego ya empezar directamente a ver los ritmos, ¿no? Y Ana, yo creo que puede contarnos más cosas. Bueno, entonces, ¿pero quieres que me ponga eso? Vamos, si te puedes acercar. Sí, o y bueno, como que se nos ocurrió eso de ir como al universo gigante y poner un ejemplo particular que en realidad es un ejemplo aplicable a todo, ¿no? Y la parte de Colombia a la que vamos a hablar ahora está ahí, es esa parte rojita que se llama el departamento de Bolívar y que dentro de ese departamento está lo que se ve al lado que se llama el Canal del Dique. Entonces, todo esto es muy importante porque las regiones de, bueno, como todas las regiones de América y de África que alguien dijo, ay, de aquí a acá es un país, y así no se entendía las regiones primariamente, ¿no? Sino que ellos se entienden de maneras distintas. Por ejemplo, no se entienden por departamentos, sino ellos se llaman región del Caribe, región de la Guajira, no sé qué. Pero bueno, ya ni modo, ya los dividieron. Y hay una región que es esta, que está alrededor del río Magdalena, que es el que atraviesa Colombia. Y esta región del Canal del Dique es súper extraña porque justo no es el río Magdalena, ¿no? Pero es parte del río Magdalena porque es tal cual un dique que hicieron y que desviaron el río. Y llega hasta Cartagena, que es el puerto más importante, ¿no? Entonces, aquí ya, así me muevo, sí. Y ya, y entonces dentro de este universo gigante está uno de los primeros palenques que se dieron en las Américas, que es el palenque San Basilio de Palenque. Hubo muchísimos, hay unos antes, unos después, pero este es del siglo XVII, un poquito antes. Y bueno, entonces estos ritmos que vienen de África, ¿no? Y que aquí había estas mezclas entre Colombia, siempre se ufana un poco de la mezcla indígena, español, negro, ¿no? Pero en este caso de los palenques pasó algo muy extraño, porque estos palenques los fundaron los negros y marrones, los que eran los rebeldes y que se escapaban a los lugares donde era inaccesible y fundaban estos palenques. Entonces, las músicas que empezaron a surgir aquí, los ritmos, no son como extramuros, ¿no? O sea, son justo, no están dentro de la colonia porque eran de ellos, que estaban como afuera, en libertad, y que a partir de eso empezaron a experimentar con los ritmos que en realidad ya traían, ¿no? Ya, y hasta ahí se acaba mi enorme presentación. Y tres de estos ritmos son estos tres. Obviamente hay muchísimos, pero bullerengue, cumbia y son de negros. Son los que nosotros elegimos. El primero como que nos interesaba platicarles es del bullerengue, porque el bullerengue se considera como el fundacional. Ese ritmo que tocaban los negros mientras hacían su trabajo y que poquito a poquito se llevaron a estos lugares a los que se fueron y que luego entonces estos llegaban, los primeros que eran los que hacían estos ritmos eran los hombres que iban y trabajaban, las mujeres que daban. Entonces ellos llegaban y se tomaban el no sé qué y así, y ellas escuchaban. Entonces ya ahora cuando ellas lavaban, cantaban, y entonces al final se convirtió en una tradición donde las cantadoras son ellas. Y ellas son las que hacen los coros, ellos son los que tocan los tambores. Entonces, bueno, a mí me interesó muchísimo porque parte es un poco, yo pensaba en el baile, ¿no? Como en el baile, hablando del perreo, es algo como, ¡oh, mueven el culo!, ¿no? ¡Qué horror! Pero mover el culo es algo completamente natural en estas danzas, ¿no? Y porque justo vienen de la tradición caribeña y que viene de la tradición africana, de los africanos que llegaron. Entonces, como que hay muchos movimientos que ya están aquí. Aquí son muy sencillos, ¿no? Pero en realidad es que es básicamente lo mismo, nada más que con un ritmo tradicional, ¿no? Entonces... Ya, bueno, también estuvimos pensando, nosotros tenemos la experiencia en lo de estar tocando tambores. Algo que fue muy muy fuerte es que estábamos mucho tiempo tocando los tambores sentados, hasta que un día llegan unas colombianas y nos dicen, oigan, sí, pero estos ritmos se bailan. Entonces, ustedes tocan bien aguado. O sea, si realmente quieren entender cómo es el ritmo, tienen que ponerse a bailar. Y entonces, bueno, es que estamos pensando que primero hay que bailar un poco. Entonces los queremos invitar a que bailemos, que empecemos a soltar el cuerpo, a aprendernos algún pasito de bullerengue. Y luego ya lo empezamos a tocar y tocamos y bailamos y cantamos. Pero primero, mientras que empezamos a soltar el cuerpo y bailar, escuchamos la música de los bullerengues para que los vayan conociendo y los vayan sintiendo. Pues es un ritmo que, les digo que la leyenda de ellos, de los negros de Palenque, que fue el primer pueblo libre de América, pues es una cosa, ajá, en el año 1600 y tantos, antes de que hubiera ningún país independiente, estos negros de ahí se independizaron. Ah, gracias. Y su música, una de las músicas que tenían era el bullerengue, que su leyenda es que lo trajeron de África. Ajá. Y lo que ya como músicos o musicólogos podemos ver es que ahí en el bullerengue ya hay patrones que están en el reggaetón, ¿no? Y claro, o sea, tú ves que en la costa del Atlántico de Colombia hay mucha gente que hace reggaetón, ¿no? Y pues obviamente no les cuesta trabajo porque ellos están ahí, donde están los carnavales, donde tocan el son de negros, o los lugares donde tocan el bullerengue, ¿no? Como Palenque. Entonces, pero ya decíamos como, para empezar, eso es algo que es tan importante y no lo dije, estos se llaman bailes cantados, entonces no es música ni es un baile, tiene que ser todo junto, el que baila canta y el que toca el tambor también baila y también canta y todos hacen todo, entonces por eso era tan importante, por eso llegaron y dijeron está mal, porque usted solo está tocando, es baile cantado. Y la otra cosa que eso sí se ve, entonces en Palenque, cuando tú vas a Palenque, Palenque es una zona, es este lugar, pero es súper pobre, claro, estuvieron aislados hasta el siglo XIX, aislados, entonces en realidad es que pues, les fue bastante mal. Pero algo que sí se ve es eso, al mismo tiempo que el chavo está, toca el tambor y canta el bullerengue, y más nochecitos sacan las bocinas y bailan el reggaetón, o sea, es exactamente, para ellos es exactamente lo mismo, y es una continuidad en ese espacio. Y parte de la continuidad es que son músicas de la calle, ¿no? O sea, que la gente saca o apaga el carro, prende las bocinas y es de la calle, no es para estar en una casa ni en un antro, ¿no? Entonces, creo que eso es como parte de la continuidad de estos ritmos a lo que tenemos. Sí. Uno de los espacios donde se toca mucho el bullerengue es en los velorios. Por ejemplo, ahí en Palenque, cuando se muere una persona, con el cuerpo ahí presente, ahí tocan como 9 de los ritmos que tienen ahí, un pueblo que tiene una tradición musical súper vasta. Entonces, por ejemplo, en una ceremonia que se llama Lumbalú, pues tocan como 9 tradiciones diferentes, ¿no? Entre bullerengue, son palenquero, cantos de juego, no sé qué. Y con la señora ahí muerta enfrente y todos bailando y bailándole a la difunta. Y también se toca el bullerengue en fiestas, en las calles, así. Pero no es tan bueno. Pero yo creo que ya hay que bailarlo. Sí, primero empezamos a bailar. Hay una pregunta. Vamos a ponerlo. Ah, una pregunta. ¿Qué tipo de tambor es este? ¿Es un atabaque? Ajá. Ah, no, bueno, no tenemos los tambores que se deben usar. Los tambores originales son 2. Hay uno llamado el alegre. El alegre se dedica a repiquetear y lo tocan los tamboreros mucho más expertos, los que están muy metidos en aprenderse nuevos ritmos, nuevas cosas. Es el tambor alegre. Se parece a este, pero es más grande y más apretado. Y el tambor llamador es un tambor chico que se agarra así. Siempre hace esto. Parece muy fácil, pero como va a contratiempo y siempre tiene que estar apurando la música, pues no todos lo pueden hacer. Entonces, y va con el baile. Y una cosa que se llama, que se parece, eso es Es la totuma es la mitad, ¿no? De este, y entonces hacen mamá con las semillas. Ya son los tres cosas que usan, ¿no? Sí. ¿Y ese cómo se llama? ¿Este? No lo sé. Lo teníamos aquí de una obra de teatro y lo bajé. ¿Alguien conoce la bomba? ¿Bomba de Puerto Rico? ¿Bomba? La bomba, sí. Porque la bomba también tiene todo que ver con el tambor, ¿no? Como sin el tambor y sin el baile, como más bien tambor y baile. Sí. Como pensar. Que la bomba es un ritmo donde no solo el culo, pero el cuerpo, como hay una rueda de gente con el tambor, pero hay un güey que es el tío, ¿no? Sí, exacto. Y ese tío se mira a la persona que está bailando adelante y si esa persona hace tuf, como tuf, tuf, tuf, o sea, tiene que estar me parece increíble. Una conexión entre el tambor. Una conexión entre el cuerpo y tambor. Y si la persona deja de bailar, la música para. Y es súper chido porque tiene que, el baile y la música como que son sí, y ves la misma familia. Si uno para. Es la misma familia de ritmo, ¿no? Exactamente, es muy parecido. La bomba de Puerto Rico también, o sea, tiene el mismo origen y es algo muy similar. Tiene incluso patrones rítmicos similares, aunque tienen juego diferente porque son tres tambores que hacen otras cosas. Pero, por ejemplo, esto de moverse con el tambor en el bullerengue, hay un momento en el que debe estar tocando el tambor, raca, taca, taca, entonces uno se tiene que acercar al tambor y hacer lo que haga el tamborero. Ah, es otra vez. Rojo, tú, bueno, es también como un diálogo, ¿no? Ajá, el tambor, sí. Ajá. Pero se tienen que adivinar, se adivina. Al mismo tiempo que el tamborero lo hace, el bailador. Ajá. ¿No? Y por, bueno, entonces una dinámica con bailadores. Ay, y por ejemplo, cuando está tocando el tamborero, está bien prendido. La bailadora, cuando ya se cansa de bailar, llega y se sienta en el tambor. Ay, ya no puedo tocar. Está la bailadora sentada. Y como que lo provocan, ¿no? Entonces le suben el pie al tambor y luego llega la que está cantando y le pega al tambor, como que ya, pero dale más. Y o sea, hay como mucho diálogo ahí, todos. Ajá. Yo creo que podemos seguir platicando de eso, pero ya bailando y tocando, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos paramos todos? Podemos ocupar un espacio, no sé dónde, como por aquí. Podemos abrir un poquito más esto, sí, claro. Ya podemos gritar. Con tambor, ¿no? ¿Es cierto? Bueno, ¿es serio? Creo que ya. Nada más lo voy a cerrar, pero sigue la fiesta. Por ejemplo, llegamos aquí, ¿no? Entonces, yo creo que primero podemos bailar un poquito. ¿Va a salir audio ahorita? ¿Podemos probarlo desde cualquier cosa? Sí. Porque luego me hace un poquito y ya puedo cantar. Ella se me dijo. ¿Ahí está ya? Sí. ¿Dónde pondré el micro? Ya no. Pero si las voces van a estar más acá, ya no se me da la voz. Y se va a ir más la música que lo deseaba. Vamos a estar aquí. O sea, ¿hablan español los cantos o es sí, una lengua? No, es español, pero ah, también hay una lengua que se llama palenquero, bantú palenquero. El bantú palenquero es un dialecto que es una mezcla de español con bantú de África y algunas otras palabras prestadas de otros idiomas. Sí, ellos hablan eso, pero las canciones están en español. Sí, solo hay un tipo de canciones. Sí, pasa. Solo hay un tipo de canciones que están en idioma palenquero, que se llama lumbalú y es una cosa ceremonial sí, para los muertos. A ver, acá hay más espacio, ¿sí? ¿No? Y es que ahí está como bajadita. Por ejemplo, este es lumbalú, que es el ritmo ritual para los muertos. ¿Podemos ir calentando así mientras oímos el ritual? Para todos los bailes. importante esta parte. Las trompas. Y la recuerdo de ahora. Cuando tú me llamo yo. Si se dan cuenta, mi torso no se mueve Mucho. Nada más de circulito chiquito. Como el circulito que hicimos, pero más. Que el cosis vaya hacia atrás y luego hacia adelante. Lo podemos ¿y hacer es para. Como moverlo así, como decía Jenny, encajarlo o todavía no. No. Es que sí lo encajas, sí, o sea, lo sacas, luego lo llevas. Okay. Este tal cual como un círculo. Okay. Bien, eso es un poco. Creo que más es para que el corazón no se mueva. Como que lo relajas un poquito. Haz cuenta que aquí estás a. Aquí está el power de la vida, ¿no? Entonces aquí nos relajamos. Como que aquí es como una nubecita. Siente que aquí la noche. Y abajo, abajo es como el mar, así que está bonito. Entonces aquí no pasa nada. Está en cámara de. Está bien, si es que estamos en cámara. Y sin paso, todavía nada más es así como. Quiero estar la ayuda. Una maldita. Es que se va así. Va a doble tiempo. Entonces, vamos, ya lo hicieron para uno y para otro. ¿Lo hacemos con el tambor para poderlo hacer a la velocidad? Claro. ¿Ya lo hicieron para los dos lados? Sí. Sí, ¿no? Entonces, pónganse en el cubis con un lápiz y en el coxis otro y que sean circulitos chiquitos. Circulitos chiquitos. Cómo es la tradición, pero no porque necesariamente queremos hacer eso, ¿no? Pero para saber, ¿no? Pero, por ejemplo, estamos hablando de que es bien importante la pelvis y las pompas, ¿no? Porque aquí está, pues, todo lo más importante del cuerpo. Entonces, por ejemplo, en este baile, pues, sí es muy común que la mujer baile así, pero el hombre saca más la pelvis. Ajá, se apoya más en el pie de adelante como para hacer así. Es el mismo circuito. El mismo circulito, sí, nada más que ya sí es, se supone que la mujer hace más como así para sacar las pompas y el hombre más sacar la pelvis. O sea, ajá, el hombre es más como, ajá, como positivo, como, o sea, es, espera, paréntesis, para entender, ¿es sí. un baile regional o es un baile de...? Regional, de, sí, sea, de, eso es, para es, mí es total, es regional, sí. Pero estas características son comunes de todos los ritmos afro. De que hay que mover la cadera, la pelvis, y generalmente los hombres sacan más la pelvis y las mujeres sacan más las pompas, por un rol de género, ¿no? Que es lo que en el perreo crítico, a lo mejor a los hombres nos puede gustar sacar las pompas, pero si vamos nos van a decir que... ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, pero finalmente todos, ¿no? Sí, entonces, todos, ajá, en realidad es que es un círculo. Es un círculo, sacar la pelvis y las puntas. Y acuérdense que aquí hay como una nube. ¿Y los hombros o como el pecho, tratas como de sacarlo Como que, no, así tranquilo. El pecho se va a involucrar cuando se acercan al tambor. Que es el momento en el que se puede hacer así, pero digamos que cuando, imagínense que el baile es hombre-mujer, ¿no? O sea, está la mujer, está el hombre, bailan como en pareja, no se tocan necesariamente, ella juega con la falda, se dan vueltitas, y hay un momento en el que los dos se acercan al tambor que está aquí, así, y entonces juegan y no sé qué, lo que sea, y luego de aquí, como que otra vez van, y otra vez normal. Ya, ¿no? Entonces digamos que el paso base es aquí muy tranquilo y aquí toda la carga. Y si ahorita no saben qué hacer con las manos, pues, o sea, en realidad el billerengue tiene un paso muy bonito que las chicas agarran la falda y se la restriegan aquí y los hombres igual, o sea, los hombres como y que tienen esta, están así, esta onda como pues cuando de aquí. Usan sombrero, traen el sombrero aquí en la mano, sí. Traen el sombrero. Sí. Entonces, si tienen sombrero, pues con sombreros. Ajá, y como que te abanicas. Pero también hay muchos que no traen sombrero, traen cachucha y la cachucha no se ve tan bien. También hacerle así con la cachucha. Entonces el primero es este. Nada más el circulito. Hay que lograr bien que quede círculo, círculo, círculo, para que luego podamos caminar haciendo el círculo, círculo, círculo. En alguien, va todo tu brazo, pero tú no piensas, ¿no? Tú solo piensas, pa. No, va para allá. Ta, ta, ta. Y la rodilla como que... Y a lo mejor ustedes van a encontrar que hay como un ladito que es más fácil, ¿no? Sí. Entonces, pues ya ahí lo van a hacer. Claro. Sientan como que ahí está el tambor, que hace... Y ahí lo van a sonar. Thank you. cuando caminan, un pie va con las palmas. ¿Oye las palmas? Sí, el otro va con... Un pie va con la palma y otro con el tambor. Y ahora de ahí intenten sacar el círculo. Ya nomás es. Se repite el mismo coro muchísimas veces como para entrar en un estado eufórico. Entonces, los bullerengues, hace muchísimos bullerengues. Así que, bueno, ¿por qué no hacemos uno? Por ejemplo, hay uno que dice, si me lo dan sin sal. ¿Va? Si me lo dan sin sal. Y la parte solista ya se irán aprendiendo, pero... Pero entonces hoy nada más todos digan, si me lo dan sin sal. Y luego otra vez, si me lo dan sin sal. Ok, pero ya tienen que hacer el ritmo como era al contratiempo. Entonces empezamos con las palmas. Me lo dan sin sal, me lo como con sal. Me lo dan sin sal, me lo como con sal. Arbolete. Arbolete es un pueblito ahí junto a la costa donde cantan eso, ¿no? Que se llama Arbolete. Y el coro dice... ¿Quieren cambiar? Para Arbolete. Sí. ¿Ya se lo aprendieron? Para Arbolete. Para Arbolete. Arbolete. Arbolete como árbol. Ajá, sí, así se llama ese lugar, Arbolete. Pero pronuncian Arbolete. Sí, es como Arbolete, pero Arbolete. Ah, pero entonces el coro es Parabolete. Parabolete. Parabolete. Entonces empieza, por ejemplo. Si la palanca no alcanza, me voy con el canalete. Si la cana ya no alcanza, tamboreros, ¿no? Uno con el alegre y otro con uno de esos, pero se están turnando todo el tiempo. Entonces puede un bullerengue durar 10 minutos y yo no estoy tocando todo el tiempo, sino que se van arrebatando el tambor, ¿no? Y también van pasando a bailar diferentes. Podemos cantar, tocar y que vayan pasando a bailar todos. Y que todos hagan esta onda de que tienen que venir primero caminando hacia el centro. Luego ya están aquí en el centro bailando un rato hasta que se agarran de la pareja y se van aquí a bailar frente a los tambores. Y luego ya que pasa el otro. Sí, todo tiene que bailar. Entonces ya pasamos. O sea, ¿cómo es? Como uno y luego pasamos. Dos en dos. Es de dos en dos, así cuando tú te prendes, o sea, tú dejas bailar a la pareja que está y cuando te dan ganas de bailar te metes y el que está se tiene que salir. Pero no hay que ser siempre heterosexual. ¿Eh? No. Bueno, sí, lo tradicional es hombre-mujer o dos mujeres, pero ya si es, si queremos cambiar las reglas, puede ser hombre con hombre, mujer con mujer. Pero lo que quiera. Así, nada más de la forma, puedes eliminar. Entonces, de lado, nada más hacia el lado. Ahora vamos a tocar ese de. ¿Qué? ¿Hace cuenta cuando das? No duermo esta noche, no duermo. No duermo esta noche, no duermo con el ruido del tambor. No duermo esta noche, no duermo. Ay, ay, yo no me voy a Yeah. Bueno, ya nos vemos. Bien, bien, bien. No duermo esta noche. Exacto. Hoy no toca. Oigan, solo en lugar de hacerlo con esto, con el platillito, ¿no? Y lo que hace el bombo es lo que estábamos haciendo con las palmas. ¿Y eso es lo que? ¿Puedes hacer? Entonces, bueno, o sea, es como, eso es como para que vean que, bueno, una manera práctica, ¿no? O sea, que sí está demostrado que estos patrones que son viejísimos, que no se sabe si llegaron de África o ya estaban aquí desde toda la vida. Ajá. Bueno, o sea, sí dicen que el bullerengue llegó de África, pero este patrón de tiempo contra tiempo está no solo en las cumbias y los bullerengues, hasta en las polcas, las canciones norteñas, y en el reggaetón y el reggae, por supuesto. ¿Cómo te vas a mover? Aquí casi como. Así que me tomo. Te están ahí, no. Ya lo haces. Bueno, pues muchas gracias. Se quedará para la posteridad también. Nuestro ruido. Ay, claro, qué feliz.